10 de la mañana, 9 minutos en la ciudad de Santa Rosa y en todo el país. Y estoy ya en contacto con Claudia Calderón, secretaria de prensa de UTELPA. Buen día, Claudia, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien, bien. Bueno, siguiendo un poco lo que pasa con las paritarias, digamos, por un lado la reunión que mantuvo la intersindical y por otro lado la que tiene que ver con los docentes, porque ustedes fueron claros en esto, necesitamos que la propuesta del gobierno supere la inflación, ¿es así? ¿Y cuál sería el número, si más o menos lo tienen? Mira, respecto de los pedidos, puntualmente es lo que vos decís, nosotros generalmente vamos a la paritaria sin un número, porque en realidad creemos como estrategia que los números te condicionan y te atan a no encontrar una salida, y a veces nosotros también tenemos planteos que no son estrictamente salariales, pero que también dependen de esa negociación y que son muy importantes, como han sido, por ejemplo, la definición de la designación de los suplentes que están trabajando en este momento. O sea que nosotros siempre hacemos una evaluación muy exhaustiva de lo que necesitamos, pero no nos atamos a los números. Por eso le pedimos en esta paritaria al gobierno, que había sido ya un compromiso que había tomado en la última reunión paritaria de agosto, que ese número fuera superior a la inflación, pero bueno, el dato que nos va a tirar exactamente cuál es ese porcentaje va a estar el día 14, y nosotros volvemos del cuarto intermedio que pidió el gobierno el día 16. Así que ahí seguramente te voy a poder hablar o va a salir la propuesta de ellos a partir de los números. Lo que nosotros planteamos ayer en primer lugar fue eso, y después hicimos 5 planteos más que tienen que ver también con cuestiones que afectan a nuestro salario, como es la continuidad de los suplentes por dispensa, ¿no? Todos aquellos compañeros y compañeras que hemos logrado hasta el momento que trabajen hasta el 31 de diciembre. Si bien ustedes seguramente recuerdan, hemos pedido a mitad de año, un poco antes de mitad de año, que se les diera continuidad y se les diera estabilidad, por lo menos por este año, y eso lo logramos. Se firmó una resolución que dice que van a trabajar hasta el 31 de diciembre. Y hoy estamos pidiendo la continuidad para el mes de febrero, porque si bien en enero nosotros tenemos receso, los primeros días de febrero nos estamos reincorporando a las escuelas a partir del 14, para trabajar con aquellos estudiantes que han tenido las trayectorias más discontinuas o con más debilidades. Así que se acerca ese periodo de compensación y el trabajo que han hecho todos nuestros compañeros en esos dos lugares ha sido muy importante. Así que ese fue un segundo pedido que le hicimos, y después hicimos algunos más. No sé si querés que te comente, si querés que charlemos. Sí, por favor. Bueno, después hicimos un pedido puntualmente por el SEMPRE. Venimos atravesando, como todos los empleados públicos, ¿no?, que tenemos la obra social siempre, pero bueno, particularmente nosotros ya venimos desde hace mucho tiempo reclamándole algunas cuestiones al SEMPRE que tienen que ver justamente con, bueno, el aumento del bono lo salimos a denunciar y a oponernos en enero del año pasado, en plenas vacaciones de verano, a decirle no al aumento, pero bueno, igual se avanzó sobre eso, y durante todo este año también hicimos reclamos de todo tipo que tienen que ver con las prestaciones, pero fundamentalmente con la cobertura de los medicamentos. Como trabajadores y trabajadoras de la educación y como afiliados al SEMPRE, nosotros defendemos nuestra obra social, y la verdad que creemos que tiene un montón de cuestiones positivas que valorar, pero también tiene que, como le hemos pedido a quienes conducen la obra social, la participación de los trabajadores y trabajadoras en la toma de decisiones. Nosotros no tenemos participación ahí, la estamos pidiendo, hemos pedido una audiencia al gobernador, hemos tenido reuniones con el directorio del SEMPRE, donde, bueno, nos han dado algunas respuestas parciales, pero puntualmente respecto del conflicto de los ginecólogos y ginecólogas, pone de manifiesto algunas debilidades que tienen las obras sociales frente a determinados sectores, ¿no?, que tienen por ahí otros intereses de tipo económico, y también afectan el salario, ¿sí? Es totalmente discutible desde ese punto de vista, porque el gasto y la inversión que uno tiene que hacer cada vez que va a la farmacia o que va a hacer una práctica que realmente tiene que ser una práctica en pos de la salud, termina afectándonos. Así que, bueno, ese fue un planteo también que hicimos, y después hicimos planteos que tienen que ver con específicamente la escuela y con la creación de cargos. Pedimos y dejamos sentada en la paritaria la necesidad de auxiliares docentes en el nivel inicial, o sea, en los jardines de infantes, en nivel primario maestras y maestros de apoyo, y horas institucionales para secundario, para poder trabajar de manera integral, de manera ciclada, como, bueno, como se viene planteando, como hay un montón de resoluciones que lo plantean, pero que en la realidad faltan los espacios institucionales, faltan las horas para los docentes, para poder trabajar de manera integral, en equipo, por áreas, bueno, como se defina, ¿no? Seguramente me estoy olvidando de alguno, pero básicamente eran esos los planteos. Tienen todos que ver con el puesto de trabajo y de una u otra manera afectan a nuestro salario, porque la creación de cargos, por ejemplo, generaría más puestos de trabajo. Sin lugar a dudas que es así. El tema es ver hasta cuánto puede ceder o tiene onda para ceder el Estado provincial. En un segundo momento de la reunión, si querés te comento, la subsecretaria de Educación nos hizo un paneo a través de un power que tenía armado, de un trabajo de investigación y de recopilación de datos que el Ministerio de Educación viene desarrollando, donde se nos mostraron datos muy importantes en cada uno de los niveles respecto de cómo estaban los y las estudiantes en conexión con la escuela. Vieron que la provincia tiene un sistema que es el voz por voz, donde, bueno, nosotros podemos ingresar y también ingresan los estudiantes y las familias, las inscripciones se hacen a través de ese sistema, las designaciones, bueno, un montón de trámites que se han agilizado a raíz de la pandemia. Y las escuelas en esta ocasión lo que hicieron fue cargar todos los datos de los y las estudiantes de cada uno de los niveles para que el ministerio tuviera datos fehacientes respecto de la continuidad o no de los chicos en la escuela. Vieron que el año pasado hubo una problemática importante que fue la desconexión y la desvinculación de algunos estudiantes, bueno, afectados por distintas razones, ¿no? No todos por falta de internet o por falta de dispositivos, sino que algunos también afectados por la misma pandemia y por el encierro y por cuestiones más de tipo vincular que tienen que ver cómo nos afectó y nos atravesó a cada uno el aislamiento, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, este año con un poco más de claridad, lo que nos muestra el ministerio y lo que muestran los datos realmente es que la desvinculación, si bien ha sido importante el año pasado, este año se ha logrado recuperar, por ejemplo, el 83% de los estudiantes y las estudiantes del nivel secundario están en la escuela, y eso es un dato muy importante. Después nos mostraron, por ejemplo, que solo el nivel secundario, que por ahí es el de mayor desvinculación, ¿no?, por la edad de los chicos que se alejan de la escuela, hay solamente un 4% de los estudiantes desvinculados totalmente. Y lo que nos dice el ministerio es que está abocado a la tarea de recuperar ese 4%, que lo tienen identificado, que está sectorizado en algunos lugares como, por ejemplo, Santa Rosa, donde, bueno, ya venían teniendo algunas dificultades esos sectores y están trabajando, invirtiendo, poniendo todos los recursos en esos puntos por ahí más sobresalientes o más calientes respecto de la problemática. Así que, bueno, el informe nos pareció muy importante porque la verdad que nos da una herramienta cuantitativa y cualitativa para ver cuál es la realidad de las escuelas. Otro tema para tratar con los establecimientos escolares, con los docentes y las necesidades, además de lo que es la situación que venimos y acompañamos a los docentes durante el año pasado, este y el tiempo que sea necesario, también se vio, digamos, bastardeado y vapuleado en estos últimos tiempos a raíz de esta tragedia del niño y del asesinato de Lucio Dupuy, que me imagino que para ustedes como docentes las une en un solo compromiso y en una sola responsabilidad, porque cada una de ustedes de alguna manera tiene chicos a cargo y sabe lo que es para cada docente cuando pasan estas cosas, ¿no? Sí, no. El tema es quién las acompaña, digamos, si el ministerio está a la altura de las circunstancias o no. Sí, nosotros ahí ayer en la paritaria, ese era el punto que me faltaba, pedimos un trabajo más integral entre los ministerios, porque respecto de lo que vos decís de la tarea de las y los docentes, nosotros tenemos un protocolo de actuación que tiene que ver con la temática de violencia y siempre se activa ese protocolo y se hace todo lo que está establecido en el mismo, que es la elaboración de informe, la elevación del mismo y la presentación a los organismos que corresponden. Pero bueno, el hilo no se puede cortar por lo más fino, que es la escuela o el trabajo que puede realizar un docente dentro de la escuela respecto de una situación tan grave como es el caso de la violencia familiar, ¿no? Uh-huh. Pero sí nosotros tenemos un pedacito de actuación en esas situaciones y la verdad que siempre se desarrollan y siempre estamos pidiendo reforzar los equipos técnicos, reforzar los CAE, porque la verdad que son fundamentales, hacen un trabajo extraordinario, pero además un trabajo de seguimiento, y todos aquellos profesionales que trabajan dentro del sistema educativo y que aportan, como son los trabajadores sociales, que hoy es el día de los mismos, así que les mando un saludo desde la UTELPA, cada uno, ¿no?, de los actores que participan dentro del sistema educativo tienen establecido cómo actuar ante esas situaciones y nosotros lo hacemos, pero el análisis tiene que ser completamente más amplio, ¿no?, porque seguramente hay en algunos lugares donde las responsabilidades son mucho mayor, y esto no es quitarnos la responsabilidad de encima, digo lo que la escuela puede y debe hacer, y lo hace obviamente, lo hace permanentemente, pero por eso nosotros le demandamos ayer al Ejecutivo un trabajo más integral, porque creo que acá fallaron muchas instituciones o estructuras del Estado y también la justicia, ¿no? Así que, bueno, eso obviamente que queda en manos por fuera de la escuela, pero nosotros claramente sabemos lo que tenemos que hacer y en la escuela se hace. Uh-huh. Bueno, ojalá que estas situaciones no vuelvan a ocurrir, ojalá que las escuelas tengan el aporte y los equipos de atención integrales tan necesarios. Sí, Claudia, también es importante, por ahí, no sé, esta es una opinión más personal, ¿no?, pero por ahí también es importante que todos y todas como sociedad nos involucremos desde el lugar que nos corresponde, para poder, digo, prevenir y tomar conciencia, ¿no?, de situaciones que pasan los chicos y las chicas, los niños, las niñas, las niñeces, y poder demandar el cumplimiento de los derechos, ¿no? Hay desde resoluciones internacionales hasta lo que está establecido en... Nosotros, por ejemplo, participamos del foro de niñez y hay un montón de amparo legal y de protección de las niñeces que hay que exigir como ciudadanos y ciudadanas que se cumplan, ¿sí? Que uh-huh. cada uno de las instituciones del Estado y la justicia que tienen que hacer cumplir la ley, la cumplan, ¿sí? Vemos nosotros que hay muchas leyes que son obviadas, que no son tenidas en cuenta, que no se desarrollan, que no se despliegan, y entonces quedan en la letra bonita de la ley y los chicos y las chicas quedan desamparados. Por eso digo que, bueno, nosotros como sindicato, la escuela como una institución del Estado, cada uno de los que está en determinados lugares públicos, pero también no como ciudadano, el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes deben cumplirse porque están claramente establecidos. Si eso se desplegara tal cual lo dice la ley, no tendríamos estas situaciones, porque seguramente alguno de tantos articulados que tiene la ley podría haber prevenido este infanticidio. Claudia, yo te agradezco muchísimo. Seguramente vamos a estar hablando ahora seguidito para ver qué respuesta tienen en cuanto a los reclamos y bueno, ya en algún momento también para nuestros deseos y nuestras luchas para el 2022. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.